La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando a la patria. Jorge Miranda, resfriado, al habla. Hoy es sábado, 2 de agosto de 2008. 2 de agosto. Suele suceder, porque esto nos pasa todos los sábados. Problema con la fecha. Rescatamos de vos, Jorge, que te acuerdes que hoy es sábado. ¿Viste? Por lo menos eso. ¿Viste? Por lo menos estamos ubicados con eso. Contando lo que fue mi juventud allá por los 90, etcétera. 2008. Dios mío. ¿Qué época bastante habrá que sido? Me acuerde de algo. Bueno. Aquí, bueno, le habla Jorge Miranda, esto es otra emisión de Senda Nacional. Dale, dale, sigue el estribillo. Está sexy, igual, ¿eh? Está un poco resfriado, pero me gustó. Estoy... No sé a ustedes qué les pareció. Nosotros no podemos adherir a ese tipo de comentarios. Bueno. Me da como un escalofrío, personalmente. Bueno, lo podemos presentar y seguir con el programa, chicos. Bueno, Jorge Miranda le habla, conductor de este ciclo llamado Senda Nacional. Me acompaña... Noelia Gordía. Ángel Molina. Claudio Villa. Y además hoy tenemos al señor Honorio Díaz, autor del libro Jorge Abelardo Ramos, Historia y Política, que vamos a hablar un poquito de ese libro ahora en el próximo bloque. Y un poco de tantas cosas que están pasando en este ambiente político en Argentina. Ahora vamos a un tema y después seguimos con Senda. Senda Nacional. Caminando la patria.